Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Y bueno, acá juntos estamos dándole forma a este lugar, integrando ahí la ruralidad y moviendo los productos de todo. Su propia lugar en la fórmula presidencial tiene en sí mismo un mensaje de cambio muy profundo. Chiquitos, vayan a avisar a tu mamá, a tu abuelo, a tu papá, que alístense, porque a las 5 de la tarde le van a atacar. Enfoques. El Bolsón Río Negro. El mercado rural de Mallín, Nehuén, cumple un año de reabrir sus instalaciones como mercado, con amplia variedad de productos locales y artesanales. Y para celebrarlo, se organiza una tómbola de cumpleaños, con pura abundancia, en la que gran parte de los productores que forman parte de Nehuén donaron los premios para poder recaudar dinero que servirá este espacio que reúne a vecinos y vecinas del Mallín. Escuchamos a quienes participan de este espacio. Participo como integrante de, poblador de Mallín Ahogado y a su vez también como productor de cerveza artesanal. Y bueno, acá juntos estamos dándole forma a este lugar, integrando ahí la ruralidad y moviendo los productos de todo. Bueno, el mercado de rural de Nehuén tuvo sus inicios hace ya varios años, ahora como casi 10 o 12 años atrás, y ahora esta nueva etapa que comenzó en el 2022 de agosto es una resignificación de lo que sucedió en aquel entonces. Bueno, yo creo que sirve este panorama para saber que no es algo nuevo de ahora, sino que ya tiene su historia. Y lo que sucedió desde agosto de ese año es que varias personas de las que habitan en Mallín necesitaron un lugar en donde encontrarse y poder llevar sus productos y bueno, como un espacio de conexión también entre los vecinos. Comenzó siendo una feria donde nos encontrábamos todos los viernes de 10 a 2 o 3 de la tarde y allí se generaban trueques o ventas de los productos que cada uno tenía para ofrecer y bueno, fue tomando su forma, cada tanto algún evento también para recaudar dineros, invitar a otras personas que quizás no participaban desde ese lugar de feria, con músicas, charlas, bueno, y eso también siempre está presente en el mercado, además del lugar de venta o de trueque que surgió en ese momento, también el poder compartir información de distintas índoles o saberes. Hoy la forma que tomó Nehuén de todo, después de todo este trayecto, es en la renovación y conformación del mercado, digamos, se trabajó un espacio físico que ya estaba, se le puso mucho laburo, instalaciones de agua, electricidad, estufa, adecuando las estanterías, dándole forma lo que se pueda a un mercado, lo hemos logrado igual. La manera que estamos utilizando hoy en día, el mercado lo abrimos 3 veces por semana, más o menos está unas 6-7 horas abierta. Hoy estamos en horario de invierno de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Es un lugar que nos nuclea, nos reúne a integrantes de esta comunidad y de otros lugares de la comarca también, porque estamos abiertos a la comarca entera, incluso han llegado productos y cosas de Neuquén, de otros lugares. Bueno, en Neuquén nos venimos organizando de una manera horizontal y colectiva entre todos aquellos que llevamos los productos, como contábamos antes. Hay gran variedad de productos, tenemos, bueno, sí, cervezas, alfajores, barras, tejidos, papa, cosmética, bueno, de todo. Dentro de todas estas personas que conformamos este grupo, nos reunimos cada 15 días a tomar decisiones de cómo llevar adelante esto. Por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales es que el sostenimiento de la apertura del lugar es por cada una de estas personas que conformamos el grupo. En estos 3 días semanales que abrimos, hacemos turnos de 2 turnos de 2 personas, las cuales somos estos mismos productores, y a su vez lo que hacemos también es dejar un 10% de lo que vendemos. Yo, en mi caso, por ejemplo, con mis alfajores, dejo un 10% de la ganancia para el lugar, para lo que se necesite, como hablábamos antes de estas cuestiones de o electricidad o agua o cualquier infraestructura necesaria para el lugar, surge desde ese porcentaje que aportamos en nuestras ventas. Y también lo que hacemos es realizar eventos en donde también con lo que juntamos de lo que puede ser el buffet es para ese mismo fin, para poder mejorar el espacio e ir creciendo como mercado. Y como contábamos, en esta organización horizontal, en estas reuniones vamos debatiendo qué es lo que creemos necesario mejorar. También se arman comisiones con distintos rubros. Uno, por ejemplo, fue el tema de la conexión del agua, otros de cómo armar la infraestructura de estanterías y bueno, como los inmuebles del espacio. Otra puede ser la de eventos. O sea, así nos vamos tratando de organizar en grupos en esas pequeñas tareas para poder llevarlo adelante. Una de las cosas que me brinda y nos brinda Neuquén es la posibilidad de una economía popular, alternativa, horizontal, a su vez también individual. Somos todos individuos que nutrimos un colectivo. A su vez, aparte de hacer nuestras cosas, hacemos muchas cosas por Neuquén, le destinamos mucho tiempo y energía de la nuestra al colectivo, al lugar, al grupo, que es así la forma que encontramos de hacerlo crecer y que camine, que se sostenga en el tiempo. Neuquén es la posibilidad y la necesidad de expresarnos como pobladores rurales, agricultores, artesanos, cocineros, todo tipo de personas que nos encontramos acá realizando nuestras cosas, lo que cada uno nos sale y nos gusta y de lo cual queremos vivir. Encontrar un lugar rural también para mover los productos rurales nos parece súper importante que andar moviéndolos, bajándolos al pueblo, llevándolos de acá para allá, donde realmente nacen, los ofrecemos. Y bueno, la idea es que la gente se acerque hasta aquí a buscar toda esa ruralidad y todos esos productos artesanales que se realizan aquí viviendo en Mallín o en otros lugares, tranquilo, habitando en el bosque, en el suelo rural que estamos pisando y de lo cual queremos vivir. A su vez, también, aparte de cubrir un poco las necesidades económicas, es un lugar de encuentro, de reunión, de agrupación con los vecinos, donde también salen un montón de cosas hermosas más allá de la economía, la calidez humana, los encuentros, las problemáticas del lugar. Es un lugar que aparte de estar creando el mercado, suceden infinitas cosas y se comparten un montón de sentimientos y emociones, creando un colectivo que no es de nadie y es de todos. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Nuestra América. Conversamos con el sociólogo y periodista argentino Marco Teruggi desde Quito sobre la huelga indígena en Ecuador y la victoria de Guillermo Petro y Francia Márquez en Colombia. Pues yo veo el movimiento indígena, principalmente la CONAIE, que es el principal movimiento o la principal organización, que salen de esto, bueno, evidentemente con un nivel de costo alto, por lo que significa de esfuerzo, de represión, de causas judiciales que se abren, pero fortalecido, y su principal dirigente, Leonidas Issa, también fortalecido, y el gobierno tiene como objetivo encarcelar a Issa, eso me parece que es bastante claro, tiene que ir a declarar este lunes, la fiscalía está armando una causa contra él, y pueden intentar encarcelarlo, digamos, lo cual abriría otra vez un foco de inestabilidad muy grande, así que esa es un poco la situación que se está viviendo, y yo creo que lo que dejó, digamos, es un acuerdo parcial. Hay que ver si el gobierno cumple con lo que anunció, lo cual tampoco está claro, digamos, porque, digamos, la decisión del gobierno también implica dejar de lado unas políticas que tenía pensado en el orden económico, y hay que ver si eso lo cumple o no, porque creo que el tema de ayudas, subsidios, puede ser lo más sencillo, pero con respecto a política minera o petrolera, pues puede ser que incumpla. Y eso está flotando en el aire, producto de la experiencia del 2019 con Lenín Moreno, cuando se firmó un acuerdo que evidentemente no fue respetado. Pues me parece que es un proceso muy interesante el que se estuvo viviendo en Colombia. Tal vez, digamos, la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez es, digamos, un momento conclusivo, que a su vez abre otro más, que va a ser el inicio del gobierno, pero un momento conclusivo, una desembocadura del gran proceso de movilizaciones que hubo en el 2019, 2020, 2021, ¿no? Hay ahí una relación entre la sociedad movilizada, la impugnación al modelo neoliberal, a sus principales fuerzas políticas, y la victoria de Petro. Petro lo que plantea es un cambio de modelo, en un país que si no fuera porque tiene un nivel de protección mediática internacional que lo suele rodear, sería casi semanalmente motivo de tapa de escándalo, de horror, por los niveles de violencia política que se viven. Entonces hay una parte mayoritaria que dijo basta, que quiere el cambio, que apostó a Petro, lo cual significó lograr revertir, digamos, los efectos de la campaña terrorífica que hicieron contra él. Y ahora va a asumir un gobierno pues que tiene una propuesta progresista, digamos, centroizquierda, lo cual puede parecer en algunos países algo razonablemente moderado o parte del esquema democrático posible, pero en un país como Colombia, con élites tan conservadoras, pues vamos a ver cómo reaccionan ante su programa de gobierno, ¿no? Ante nuevos acuerdos de paz que seguramente se vengan, o diálogos para empezar, intentos de democratizar algunas zonas con el acceso a la tierra, modificar las jubilaciones y que el Estado tenga una mayor participación, así como construir una política exterior con autonomía, o por lo menos no directamente alineada a Estados Unidos. Todo eso lo que va a empezar el 7 de agosto, y eso genera mucha expectativa. ¿Cuál será la distancia entre la expectativa y lo que pase? Pues bueno, hay que ver. Yo creo que este es el primer gobierno progresista. Yo no sé si la figura progresista es la más indicada, pero pongamos esa figura, ¿no? El primer gobierno progresista que tiene a su cabeza a Petro, que fue parte de la guerrilla del M-19, que se desmovilizó en el 90, que firmaron el acuerdo de paz que dio lugar a la constitución del 91, que fue senador y denunció al uribismo, a la parapolítica, y tiene vicepresidenta Francia Márquez, que es una mujer afrocolombiana, que vienen los sectores más golpeados estructuralmente por la pobreza y la violencia estructural, digamos. Entonces, su propia lugar en la fórmula presidencial tiene en sí mismo un mensaje de cambio muy profundo, es una impugnación a un orden muy desigual en lo económico, es evidentemente, es un orden neoliberal el de Colombia, pero también muy desigual en términos, digamos, clasistas, en términos de la población afrocolombiana, indígena. Francia Márquez es el país sumergido, digamos, ¿no? Que fue sumergido, que es mantenido sumergido muchas veces con mucha muerte. Entonces ella es eso, digamos, ¿no? Su conexión reacción con los sectores que se movilizaron fue muy grande, y creo que han puesto en ella muchos una gran expectativa. Es tal vez la figura realmente outsider en la contienda electoral, la figura que no viene de la política tradicional, que viene de los movimientos sociales, que es feminista, digamos, tiene todo un discurso muy rupturista en un momento de ruptura, lo cual es muy interesante. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Octubre de 1947. Las Lomitas, territorio nacional de Formosa. Entre 750 y 1.000 personas del pueblo Pilagá son asesinadas por Gendarmería Nacional. Rincón Bomba. Masacre en territorio Pilagá. Masacre en territorio Pilagá. Hay dos hechos apuntados como causales de la masacre de Rincón Bomba. El primero de ellos tiene que ver con un latifundista de Tartagal, Salta, Robustiano Patrón Costas. Don Robustiano no quiso pagarle ni un peso de más a esos indios y los mandó de vuelta para su rancho nomás. Don Robustiano no había querido pagar el salario acordado. Las familias Pilagás, Tobas y Huichís protestaron y fueron echadas. 400 kilómetros habían caminado hasta Tartagal. 400 kilómetros tendrían que caminar, famélicos, hacia Las Lomitas, Formosa, en busca de alimento y un lugar para asentarse. Corría el mes de mayo de 1947. El segundo de los hechos es el que mayormente sostienen los sobrevivientes. Es el de Tonquiet. Hay uno que se llama Luciano Córdoba, Tonquiet, de Pozo Molina. Tenía un visión, un don que venía, un espíritu que venía de Dios. Y bueno, entonces empezaba a cantar, oraba así un día sábado y domingo. Tonquiet era un sanador pilagá que atrajo a miles de personas con una mezcla de evangelismo a través de la Biblia y las costumbres ancestrales pilagás, con la observación de la naturaleza y sus fenómenos. Los seguidores de Tonquiet se fueron asentando en Rincón Bomba, cerca de Las Lomitas. Las Lomitas tenía unos 2.000 habitantes, mayormente gendarmes y empleados públicos. Allí estaba asentado el Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional. Tanto los llegados desde Tartagal como quienes se agruparon en Rincón Bomba, alrededor de Tonquiet, estaban padeciendo miseria y hambre. En Las Lomitas solía verse a las familias pilagás buscando o pidiendo comida. Desde el gobierno nacional, alertados por la situación, enviaron 3 vagones de tren con alimentos por orden del propio Perón. De esos 3 vagones, solo llegó uno y con alimentos en mal estado. 50 personas de la comunidad Pilagá murieron intoxicadas, lo que generó sospechas de envenenamiento y resquemores. Por otro lado, las ceremonias y cantos provenientes de los seguidores y seguidoras de Tonquiet, sumado a las familias pilagás deambulando por el pueblo, comenzaron a infundir temor en los habitantes de Las Lomitas. Igual que en la actualidad, los medios colaboraron incentivando el miedo. Gran Malón, sublevación indígena, indios revoltosos en actitud de alzamiento. Así, los vecinos más destacados de Las Lomitas, incluyendo a varios latifundistas, se reúnen en la Comisión de Fomento y exigen la intervención de Gendarmería Nacional para garantizar la seguridad. Siempre dispuesta, Gendarmería interviene. El campamento de Rincón Bomba es rodeado por 100 gendarmes armados y 4 nidos de ametralladora para impedir contacto con la población blanca. La mañana del 10 de octubre, los gendarmes ya sabían que iban a atacar. Chiquitos, vayan a avisar a tu mamá, a tu abuelo, a tu papá que alístense porque a las 5 de la tarde le van a atacar, le van a dar los caramelos. Y no sabemos qué caramelo se avisó que la bala. Y no sabemos qué caramelo se avisó que la bala. Y ahí escuchamos ya se largado ya el tiro, ametralladora. La matanza duró cerca de 20 días. La gente huyó hacia el monte pero fue perseguida. Colaboró con la matanza un avión de la flamante Fuerza Aérea Argentina, enviado desde Buenos Aires. El avión partió de Buenos Aires a Resistencia. Allí se le colocó una ametralladora y fue enviado a colaborar con la matanza. Esto está en un documento del Ministerio del Interior del 16 de octubre de 1947. Triste destino el de la Fuerza Aérea. Tener su bautismo de fuego contra un pueblo originario. Personas muertas a tiros, familias enteras asesinadas, mujeres violadas, gente quemada, son solamente algunas de las atrocidades que cuentan los sobrevivientes. La matanza y persecución duró hasta fines de octubre, y el ensañamiento de Gendarmería Nacional con el pueblo pilagá no tuvo límites. Las mujeres y las niñas fueron violadas, los ancianos fusilados, los cuerpos fueron arrasados con topadoras. Muchos fueron perseguidos hasta Paraguay, donde fueron detenidos para ser llevados a las reducciones. La masacre fue ejecutada por Gendarmería Nacional bajo las órdenes del ministro de Guerra y Marina, Humberto Sosa Molina, con la conformidad de Ángel Borlenghi, ministro del Interior. Perón no podía ignorarlo. No podía ignorarlo. Pero a todo esto, ¿cuál era el pensamiento del general con referencia a los pueblos originarios? El gobierno de Juan Perón había asumido un año antes, con políticas claras con referencia a los trabajadores, entre ellos el peón rural. Los indígenas son los más argentinos de los argentinos. Por eso no debe haber un capítulo especial para ellos, porque al ser considerados trabajadores, tienen los mismos derechos y obligaciones de todo trabajador y forman parte de la nación. Me siento muy honrado por llevar sangre tehuelche descendiendo por vía materna de quienes poblaron la Argentina desde siglos antes de llegar los colonizadores. Perón reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, pero no los concibe como nación, lo cual es coherente con el pensamiento colonizado de la época que en algunos casos subsiste hasta el presente. En el año 2006 se encuentran 27 cuerpos y un grupo de abogados inicia acciones legales contra el Estado Nacional por violaciones a los derechos humanos. La causa judicial, caratulada Federación del Pueblo Pilagá contra el Poder Ejecutivo Nacional sobre daños y perjuicios, dejó acreditado que la orden de reprimir fue dada desde el más alto nivel ministerial. La masacre no solo incluyó un desalojo violento y fusilamientos, sino también violaciones, desapariciones, traslados forzados, torturas, fosas comunes y reducción de los sobrevivientes en colonias. En 2020 fue judicialmente calificada como un genocidio, pero nadie fue condenado. Rincón Bomba, masacre en territorio pilagá. El Estado es responsable. Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas. Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas. El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.